Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, San Otón. San Otón fue obispo de Bamberg y es llamado el apóstol de Pomerania. Nació en Suabia, Alemania, y vivió en el siglo XII. Huérfano de padre y madre, enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una escuela que ganó prestigio y le dio buenas ganancias. Se hizo conocido y estimado en la corte polaca, amigo y consejero del emperador, que lo nombró obispo de Bamberg. San Otón, sin embargo, solamente quedó con la conciencia tranquila cuando fue consagrado obispo por el Papa Pascual, alrededor del año 1106. Es considerado el evangelizador de la Pomerania. Fundó allí numerosos monasterios y, apoyado por Boleslao, duque de Polonia que dominaba la región, y por Bratislao, duque cristiano de Pomerania, recorrió todas las ciudades, instruyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe, intercediendo ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Esparció misioneros por toda la Pomerania. San Otón. Sí. Un santo es también todo un hombre, como lo fue San Otón, que se hizo a sí mismo. Huérfano y sin dinero, se labró él solo, con la ayuda de Dios, que no le falta a nadie, un porvenir. Trabajó y pagó sus estudios. Hoy hay hijos inteligentes, fuertes y sanos, que acusan a sus padres que por precariedad económica y sus propias circunstancias no han podido pagarles estudios, de tener carencias en su propia vida. Pero no saben hacer como los santos, que en todo y siempre bendicen a quien les dio la vida y se bastan a sí mismos para trabajar y pagarse los estudios y llegar lejos en la vida. San Otón prosperó en la vida y asimismo fue un hombre influyente en las altas esferas sociales y también en las que llaman bajas. La gente confiaba en él, porque él confió en sí mismo y se hizo por sí solo, y gracias a tener vida pudo hacerlo. Se hizo un hombre de bien, y Dios lo hizo santo e influyente, porque no se quejó de su suerte, sino que pensó en servir y amar a Dios, y ahora está con él. Para ser santo hay que ser primero hombre y persona de fe, y confianza en sí mismo, y voluntad para obrar y creer que Dios rige tu vida, si tú le dejas. ¿Le dejas?